Roger. Ready to move out. Anteriormente, en Todo lo Contrario. Es una película profunda de la década del 70, muy profunda, tan profunda como una garganta. Que se llama Garganta Profunda, es el nombre del film. Estuviste muy bien. Les traje la banda de sonido entonces de Garganta Profunda, aquella Deep Throat. Aquella conocidísima película de la década del 70. She's gotta have it. Ella tiene que tenerlo. Directamente de la banda de sonido de Garganta Profunda, 1 y 2, esta es la 2. Disfrútenlo. She knows what's coming in a little while. So get it up. She's got to have it. So get it up. She's got to have it. Vamos a empezar unas recorridas por los sellos que consideramos que. Que nos gustan, como todo. Sí, es así. El primero, lo elegí yo, es Creation Records. Nos vamos con algo de los indie más putito, obviamente, como me gusta a mí, de lo que tenían los Creation Records, con un hit popero, los Mood Rattlers con Wake Up Boo. Una comunidad que abrazara los valores del budismo y del veganismo, pero que también se abstuviera de drogas, de alcohol y de sexo. ¿Y aceptar? Ellos aceptaron por una cuestión de que Dana parecía que tenía una gran fuerza y terminó siendo su mentor espiritual. En el año 1969, Gustavo Santaolalla, que era el cantante, guitarrista, líder, compositor, todo, de Arco Iris, le escribe una canción a Dana, que se llamó, como estamos, esta que estamos escuchando, Blues de Dana. Grítame de una vez, decime a dónde voy, póngame como soy. Dos horas así. Ni sí, ni no. Ni sí, ni no. Ni sí, ni no. ¡Sino todo lo contrario! Con el rol, alguien. Creo que me quedé ciego. Sí. Y lo encuentro peleando con Gorto Local. Sí. ¿Cómo anda, manga de gatos? Esto. Copito, sí, es un espanto lo tuyo. Esto es todo lo contrario. Las escupidas vienen de afuera para el escenario. Claro, no al revés, ¿entendés? Esto es todo lo contrario. Es martes, está jugando la selección. Gana 2-0 con la pija muerta. ¿Te parece venir así pintado de celeste y blanco la cara? ¿No es demasiado? Pero pasa que era eso o hacerme la cara de Star Child de Kiss. Claro, era más Paul barata. Stanley. Sí, era más barata. Una pregunta, ¿el blanco cómo te lo pintaste? ¿Cómo? ¿De qué es el blanco que ahí veo? Harina. Un poco espeso. No, con harina, Lía. ¿Con agua? Con Lía. ¿Sabes qué es Lía? Lejía, ¿no? Leche, la pija mía. Así bueno. con la cosa. La calidad del humor. Cultural. Sí. De alto vuelo. Che, un humor de Hollywood, de loco por Mari. Ni sí, ni no, sino Jorge Corona, se puede llamar este programa. Bueno, estamos acá, en todo lo contrario, muy contentos, por supuesto, mentira, de estar de este lado del micrófono. Me vas a tener que correr el monitor en un rato, Andrew, porque no veo. Jódete. Invitamos a todos a que bajen el volumen en vez de escuchar a, sí, a Klaus, a Klaus, no o a Viñolo. Un relator como la gente para, claro, escuchar. No. Klaus, Viñolo y Nelson. No, para colmo, para colmo en podemos Fox. Podemos hablar como Klaus. No, para colmo en Fox comenta el chavo Fax. O podemos hablar sino como Viñolo. El tema. Claro, una patada en las pelotas. ¡Sonó el tema! ¡Qué desastre! Pero esto es un programa de radio. Esto es un programa de radio, somos casi serios. Y estamos hasta las 12 de la noche, por supuesto. Largo el tema. Si es un programa de radio, ¿cómo se contactan con este programa de radio? El locutor lo va a decir. No, te pueden contactar con este programa de radio a la cuenta @radioTLC o al correo, que es correo@todolocontrario.com. Es todo lo mismo. Cualquier cosa que pongan antes del arroba cae en todo lo contrario. Sos un falopa. Posta. Y si no, nos buscan en Facebook, en todo lo contrario, en Ciclope Radio, que es nuestra casa, sí. Facebook. Yo, de la F blanca sobre el fondo azul. Diría que es más confiable el Twitter que otra cosa. Yo creo que si nos quieren contactar, contáctenos en Twitter. Facebook ya fue, loco. Nosotros somos de Twitter. Sí. Es así. Bueno. Vamos a sacarnos un Google Plus para no usarlo, como toda la gente que sacó un Google Plus. Al pedo. Uh-huh. A mí me sirve para chatear, porque no puedo abrir Gmail en laburo. Ah, mirá, entonces tengo por el Google Plus. Exactamente. Yo leo Google Más. Google. Ay, perdón. En uruguayo te lo digo. Más. Google. Lo que les iba a contar de todo esto es que tenemos buenas noticias porque... para nosotros. Sí, porque Andrew, Cristian y David van a ser mamás. Uh-huh. Así es. Van a estar... de mi decimoquinto hijo. Sí. Sí, los que habrás matado. Me faltan tres más y armo un equipo completo de 11. Sí, estamos lácteos. ¿Qué vamos a parir? Vamos a parir algo que nos, hablando en serio, nos ha llevado mucho laburo. Nos ha llevado muchas charlas con mucha gente. Por suerte podemos anunciar, creo que al día de hoy lo podemos anunciar, sí, podemos anunciarlo. El día 9 de noviembre, el segundo tiempo, dale. Sí, el día 9 de noviembre. 9 de noviembre, en pocos días. Sí, en menos de un mes vamos, uh-huh, a estar cae viernes 9 de noviembre, vamos viernes a estar haciendo la... No me jodan con esto de que al otro día hay que laburar. No, obvio. Y no me jodan con que... Salvo lo que laburen los sábados, sí, pobre de ustedes. No me jodan con que los Ronistón vienen a tocar ese día acá. Es lo que nos falta. No me hinchen las pelotas. Vamos a estar haciendo... ¿cómo fue que le pusimos al final? Todo lo contrario presenta. Ahí está. Vamos a estar haciendo la primera Todo lo contrario presenta, que consta básicamente de una banda en vivo, un cantante en vivo, una cantanta en vivo. Sí, no todas esas cosas, una sola de esas cosas. Y una reunión multidisciplinaria de las, sí, cosas que nos gustan. Exactamente, o sea, pornografía. Pornografía, no, van a estar porno, porno y más porno. Sí, van a estar exponiendo algunos amigos, algunas fotos que van a poder comprar si ustedes quieren. Sí, les pinta. Van a poder comprar algunos discos de una compañía, va a acompañar algunos sellos independientes. Algunos sellitos, amigos. Que nos gustan mucho, además, el laburo que hacen. Van a poder escuchar música. Van a ver videos. Va a haber de todo. Realmente. Se van a poder ganar discos. Sí, estamos preparando una caja. Alcohol relativamente barato. Sí, estamos preparando ya hace un rato largo. Una caja buenísima. Que ustedes se van a poner a ganar solamente con participar de Todo lo contrario presenta. Una caja literal, es una caja. Sí, una cajita feliz, pero del tamaño de las tetas de Jessica Sirio. ¿Qué vamos a poder encontrar por del cachet? No vamos a adelantar nada. De los que hay dentro de la caja con los discos no vamos a adelantar nada, porque hay cosas realmente muy copadas, cosas que nos hemos peleado para ponerlas dentro de la caja y no quedarnos así. Así es. Para 9 de noviembre, ¿en dónde? El 9 de noviembre en el Emergente. En Guardia Vieja. No, en Gallo, ¿no? Gallo 333. Gallo 333. Se nota que estuve a eso atrás de las 8 empezamos a abrir la puerta. A las 8 sí, abrimos la puerta, te podés venir, sí, te tomás una cerveza con los que hacemos todo lo contrario. De todas maneras, de acá al 9 de noviembre vamos a estar bombeando un montón la fecha. Regalando entradas. Vamos a regalar entradas, vamos a regalar un montón de cosas. El precio del ticket todavía no lo decidimos. No, estamos entre los 200 y los 300 pesos. Va a ser popular. 300 más. Va a ser 10 veces menos que cualquier festival. Así. Exactamente, y la idea es que también, bueno, puedan ustedes ir a un lugar a ver una buena experiencia. No dijimos quién va a tocar, ¿le decimos no, ya? O sea, no, todavía no. Todavía no. Cuando pongamos el tema. Bueno, vamos a poner un tema en un ratito que ustedes se van a dar cuenta de quién es. Y a partir si no de ahí, se dieron cuenta claro, ya. No, que no algunos se dieron algunos, cuenta. Algunos, es más, algunos me parece que hasta yo lo sabe. Sí. No va a venir la banda entera. Va a venir la persona que canta. Porque vio, usted, si no, no sé si conoce el Emergente, usted, oyente amigo, pero es un lugar más bien para de ir amigos, íntimo. Y tomarse una cervecita tranquilo. Este, tiene un patio muy bonito, que el 9 de noviembre seguramente va a ser un día muy lindo. Uh-huh. Así que pueden ahí ir al patio. Te venden la cerveza de litro en el envase de litro, con lo cual podés tomarlo del pico como cuando éramos chicos. Claro. Y te escuchás una bandita tranquilo, te ves unos videos, te escuchás una música, sí. Por ahí te ganás uno disco, si te fumás uno tranquilo. Te ves unas fotos. Te ves una foto, te compras unos discos. Te comprar unas fotos, unos discos. Digo, no hace me falta. Me parece que es una oferta interesante. Sí, no hace falta que vayas con, no sé, una luca al todo lo contrario presenta. Bueno, por ahí sí, 500 sino, para la entrada y después. Claro, sino que puedan ir, lo que va a estar a la venta, ya sea discos, sea fotos. Ya nosotros mismos, ya sea cuerpos. Algún fanzine que esté dando vueltas por ahí, no sé, todo lo que haya disponible. Porque también va a haber libros. Sí. Estamos negociando. Estamos negociando. Sí, sí. Estamos viendo a ver si Steve Jobs revive y trae su biografía. La idea es, bueno, que yo vengan. Tengo la mía que no la leí todavía, si querés te la claro. Regalo. La idea es que vengan, la pasen bien junto con nosotros y que formen parte de un evento que, la verdad, a nosotros nos va a servir, entre otras cosas, para pagar la operación de cambio de sexo a Andrew. Por ejemplo, y para hacer. Es barata porque no hay que quitar demasiado, pero. Claro. Muy bien. Pero también hay que poner mucho, entonces. Claro. Es muy complicado. Pero bueno. ¿Sabes el clítoris que te compras? Pasemos en limpio, entonces. 9 de noviembre, 20 horas, el emergente, Gallo 333, sí. Música, disco, video, fotos y todas esas cosas bonitas para como dice un amigo mío, en Barrio Gardel. En Barrio Gardel, exactamente. La verdad es que les queda la alquiler en Capital, es más o menos céntrico. Sí, así sí. Que no es tienen bastante céntrico, está bastante bien. Es a un par de cuadras de Corrientes. Sí, no se pueden dejar. Nos habían ofrecido hacerlo en Quequén, dijimos que no, porque era un poco lejos. Nos ofrecieron en San Luis también. Sí, nos ofrecieron, pero cuando vimos con quién era. Y todo. Pero que nos querían llevar a Psyllium y dijimos mejor no. No, y aparte cuando vino con la operación en el orto dijimos que no. Consultamos a la mesa de Necochea. Y nos dijeron no garpa. Bueno, ¿les parece que escuchemos el tema, el primer tema de esta noche? Que si quieren, es mi porque se me canta. Bueno. Escuchemos el primer tema de la noche, que es la banda, es la persona que canta en la banda que va a estar. La persona que canta en esta banda que va a sonar es la que va a dar su set ella solista. Ella escenario. Aparte se hace llamar con el apellido de la banda que, con claro, la que todo claro. Seamos buenos entre nosotros. Es así, es Marte y la Sonora Colorada. Así que si nos estás escuchando, te mandamos un beso. Está concentrando porque mañana toca. Toca el Pepsi. Mañana, perdón, el jueves. Está ensayando, entonces no está escuchando, no es una mierda. Ahí allá en la villa están ensayando. Claro, exacto, en la villa Carlos Gardel. No, en la villa Rodrigo Bueno. En la villa Rodrigo Bueno. Basta de decir pelotudeces porque son las 10:15. Vamos a escuchar a la banda que va a estar tocando, obviamente, el día. Sáquenle la distorsión a esto, en el que nosotros estaremos. Sí, en el que nosotros estaremos haciendo el todo lo contrario. Presenta volumen 1. Volumen 1. Va a haber un montón. Agárrense, que esto suena muy fuerte. Ya te diste cuenta quién es. Escuchalo entero. Esto dale, papá. Todo lo contrario. Ya saben, no tienen excusa. Suena Utopians Trastornados. Barry va a estar engalanando nuestra noche del 9 de noviembre en Gallo 333, 20 horas. Fotos, discos, cosas muy lindas para y vos nosotros, y nosotros, que somos lo más feo de lo lindo en Todo lo Contrario Presenta. Esto no es radio, esto es todo lo contrario. Todo lo contrario por Cíclope Radio. Discos que no escuchó ni Alfredo Rosso. Novedades. Y sí, Alfredo. Alfredo ya no los escucha. No, este es un volumen muy alto. Claro, porque a él ya, viste, le gente molesta. Mayor ya. Le jode al aparatito que tiene para escuchar y ese tipo de cosas. Bueno, lo que está sonando obviamente es rock y de la reputísima madre. Porque es una banda brasilera. Brasil está teniendo cada vez mejor rock y nosotros, por supuesto, acá en Todo lo Contrario te lo estamos mostrando. Ya en su momento hablamos de Autoramas, hablamos de Macaco Bong. Hemos comentado cosas muy... Hablamos casi siempre que podemos, hablamos de Tim Maia, sí, que no es rockero, pero tiene más rock. Pero tiene más rock que muchos. Tiene más rock que Tambiónica. Más rock que la Rock and Pop. Tiene más rock que Vorterix, que sí, no es tan difícil tampoco. Y lo que está sonando ahora es Famous, de los amiguitos Black Dragon Chalks, que están presentando No Dust Stuck on You, su nuevo disco, banda de Brasil. Es un grupo, si no los conoces a los Black Dragon Chalks, este es su nuevo disco, es el tercer disco, si no me equivoco, de los Chalks. Los chicos son diseñadores universitarios, diseñadores gráficos universitarios, y con un gran gusto por la música se terminaron por llamar, cuando dijeron, bueno, che, hagamos una banda, tocamos bien, somos buenos, cantamos, nos gusta esa raza. Dijeron, bueno, ¿cómo nos ponemos? Black Dragon Chalks, que quiere decir carbones negros de dibujo. Ah, que la carbonilla, la famosa carbonilla. Claro, son de Goiânia, y son una de las bandas sudamericanas, a mi gusto, con mejor proyección internacional. Suenan muy bien. Cantan en inglés. Han venido a tocar a Nicheto hace... A un festival de bandas brasileñas con Moby, sí. Coloniales de Acayú y Macaco Bond. Sí, vinieron a presentar su disco anterior en ese momento, en 2009, que el disco se llamaba Life is a Big Holiday for Us. La tapa del disco es muy psicodélica, diseño de ellos, igual que la tapa de este nuevo disco. La cuestión aquí es que los Black Dragon Chalks hacen un rock parecido al del disco anterior, pero con un poquito más de guitarras un tanto más crudas, más al frente. Si se quiere, un loco amigo mío me dijo... Me hace acordar el primer disco de Velvet Revolver, me dijo. Que era así como todo muy para adelante, tipo un tren de frente. Pero esto suena... Wall of Sound. Sí, esto suena un toque mejor igual. La cuestión es que estos brasileros están dentro de la onda de Super Geese, Zucas, está MQN, está dentro de esa movida, se mueven, son amigos de ellos. Y por ejemplo, My Favorite Way fue elegida por la edición brasileña de Rolling Stone como la mejor canción de rock de 2009. O sea, vienen con ese palmarés detrás de ellos. Este disco nuevo que acaban de editar, que se llama No Dust Stuck on You, esperemos que lo edite Scatter Records, uno de los sellos que estará en el Todo lo Contrario Presenta. Así es, con sus discos. Así como editó Life is a Big Holiday. Es como for que us. Scatter es la única esperanza para la música brasileña en este país, ¿no? Sí. Es el único sello que realmente les da bastante pelota a la música de Brasil. A la buena música. Sí, y la verdad es que hay mucha música y realmente muy, muy buena. Al de Alce Chipego. Me comí un disco de Black Dragon Chalks. ¿Estaba rico? Es un disco hermoso. Es un disco del año pasado. Que se llama Live in Goiânia. Los discos se pueden comprar de la página de Black Dragon Chalks a un precio realmente bastante barato, es módico, 20 reales. 20 está, reales. Están los discos. Sí, sería más o menos cuánto acá. 40 mangos, ponele. No, 45. 20 reales. Cada real. ¿No está 2,50 cada real? Y bueno, 50 mangos. Oficial 50. O blue. Ah. O sea, real. Azul niño. Azul niño. Azul. Se acaban de comer al caníbal. Machorano se comió una patada aquellas. Están los. Todos los discos menos el disco de 2009, Life is a Big Holiday for Rock, que está sold out. Algo que es raro, ¿no? Sí, es raro, ¿no? Es raro que a una banda hoy por hoy le quede un disco sold out. Pero qué bueno. Pero qué bueno, es un índice positivo. Es súper sano para la música, es algo que estaría bueno que pase acá. Uh-huh. El sonido que abarcan los amigos brasileños de Black Double Shock obviamente está dentro de los límites del stoner rock, del hard rock. Son como más rockeros, no sí, son tan stoner. Pero tienen momentos de cuelgue. Tienen momentos de cuelgue rockeros realmente muy, muy, muy buenos. Pero si me preguntás a mí, lo que mejor saben hacer es rock and roll a los palos y a los pedos. Lo loco de todo tipo esto. O el perro diablo, pero con más calidad todavía. Black Drowning Sharks tiene un sonido guitarrero parecido al del Perro Diablo. Me hace acordar en algunos momentos a la Patrulla Espacial de La Plata. También. Pero tiene una cadencia desde la voz mucho más canchera. Sí, y son melodías quizás que, si se quiere, pueden encolumnarse detrás de Queens of Stone Age en el momento más comercial. Si se me permite a mí, digamos, esto no es por ni bardear ni a La Patrulla ni al Perro Diablo, pero se les nota como una capacidad mayor instrumentalmente hablando. O sea, las melodías son más complejas, los temas están mejor construidos. Puede ser. No son tan directos, o sea, se nota que saben los pibes. Son por ahí más sinuosos, si se quiere. Eso mismo. Son más sinuosos. Ese es el adjetivo. No por eso mejor o peor que nadie. Porque la verdad, a mí por lo menos personalmente, las dos bandas que nombraste, Perro Diablo, me mata. Y la que nombré yo, La Patrulla Espacial, son de lo mejor que tiene el rock argentino hoy por hoy acá. Sí, señor. Podemos columnar estas dos que dijimos, Utopians, Fútbol, Valle de Muñecas, Simón Fuga es una banda de la concha de la lora. Ahí está otra. Tenemos rock, acá. Hay un montón de rock que... Acá no se murió el rock, le crean a Alejandro Medina, La verdad, hay un montón de rock que pareciera... Lo que decimos siempre que hablamos con alguien que pasó por Brasil y viene a visitarnos acá, todo lo contrario. Pareciera que en Brasil, con los festivales estaduales y toda esa movida, hay como una pelota y una atención, una licencia mucho más importante para lo que es el rock brasilero. ¿Cuándo salió exactamente este disco? El disco salió el mes pasado. Ajá. Y se edita este mes. Si no salió en estos días de octubre, va a salir los primeros días de noviembre. ¿Se consigue de manera legal descargar de un lado o hay que recurrir a la ilegalidad? Se consigue streameándolo. ¿Hay un Bandcamp o algo así? Está el... No sé cómo se llama esta plataforma, creo que es Grooveshark. Está subido a Grooveshark el disco. Okay. No soy muy... Tiró una de rústico. Viste que ahora está muy de moda lo del rústico. ¿Cuál es la del rústico? No, lo del rústico de internet. Viste es una publicidad de uno de estos cosos que venden lavarropas y... No lo vi. Yo soy realmente muy malo con el tema de las plataformas. Ustedes lo saben mejor que nadie. Un poco más y traigo cassette para pasar acá. No está mal. Está subido el disco, les decía, a Grooveshark. Se puede streamear desde la página blackdrawingsharks.com, que obviamente en el Twitter @radiotlc les estaremos se las vamos a poner sin doble sentido. Sí, tal vez sí. No sé. Les estaremos facilitando cómo está toda la movida. Son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 temas. Puf, si no conté mal, son 16 temas los de Black Drowning Shorts. Un torbellino. Sí, hay que bancársela. Sí, es el tercer disco. Es la gran Mirá que yo no me canso. Mirá que yo no me canso, claro. Little Crazy para mí es uno de los mejorcitos de los temas de este disco. Por ahí no es lo más... ¿cómo decir? Romántico. No. Lo más, para apretar. Lo más apabullante que tiene la banda. Ajá. Pero para rascar. Sí, pero así todo tiene... Es uno de los temas para escuchar en la playa de Brasil. No, tiene muy poca playa. ¿Dónde escucharías este tema? ¿Este tema dónde lo escucharías? En la radio, en todo lo contrario. Ok. Vamos a escuchar entonces Little Crazy desde No Dust Stuck on You. Esto es Black Drowning Sharks. Qué lindo lo que te traemos. Sí. You said you were on fire. alguna parte de la ciudad está la oficina central de una organización simplemente conocida como Todo lo Contrario. Su negocio es el recontraespionaje musical. Y hoy abren una nueva bóveda. Y por supuesto, todo encaja bien. Aeropuerto de Ezeiza, el calor, el largo viaje, el hombre llamado Gaucho 99. Esto puede producirte un shock, pero creo que estamos en mi Buenos Aires, querido. Cosa extraña y que en algún momento ya hemos cubierto aquí en Todo lo Contrario, la de esas bandas cuyo que tienen un disco, digamos, que opaca el resto de su material. Y ya no estamos hablando de bandas que tienen un solo disco bueno, no es Prodigy esto, sino de grupos que por ahí tienen un acervo interesante. Pero tienen un disco tan bueno que opaca el resto de su producción. Me pienso ahora, así como una cosa inmediata y directa, en Love, por ejemplo. Sí. Que si bien Da Capo tiene una popularidad entre cierto círculo, todos sabemos que Forever Changes es uno de los discos definitivos de la psicodelia, de finales de los años 60, sobre todo por su reflejo de Los Ángeles, bla, bla, bla, bla, bla. Bueno, es el caso de la banda que hoy voy a traer a la bóveda. Este grupo, en el año 1977, pleno apogeo del punk, del punk rock. Sí. Del punk te faltó. Del punk rock, del penco rock. Del pink. Sí, del pink rock, del rock de pink. Claro. El año 77, en la ciudad de New York City, donde está el debate siempre de si surgió ahí o surgió del otro lado del Atlántico. Supuestamente surgió ahí porque los Sex Pistols querían, vieron a los Ramones y dijeron: esto es lo que tenemos que hacer. Exactamente. Pero bueno, en New York City, donde estaba toda la pomada, año 1977, estos muchachos, un cuarteto, integrados ellos por Tom Verlaine en guitarra y voz, por Richard Lloyd en la guitarra. Ese dúo es muy importante. Billy Ficca es el baterista, si no me equivoco, y me está faltando Fred Smith, que es el bajista, el desconocido de la cuestión. Sí. Sacan en el año 1977 un disco que quedó para la posteridad como uno de los grandes manifiestos, ya no solo del punk, del post-punk, del rock de todos los tiempos. ¿Y la banda cómo se llama? La banda se llama Television. Oh. El disco se llama Marquee Moon, salió en el año 1977. Disco tremendo, buenísimo. Banda abonada al CBGB con los Ramones. Banda abonada al CBGB con los Ramones, con Richard Hell, que de hecho había tocado en Television en algún momento. Patti Smith también tocaba. Es que esa de época. Hecho, Tom Verlaine fue guitarrista de Patti Smith en algún momento. Hay como toda una pequeña cofradía, como suele suceder. El momento para estar en Nueva York. Totalmente. 77. Si bien ahora todos quieren ir a Nueva York, el momento era el año 1977. Es verdad, loco. Todo el mundo. Llegaron 35 años tarde, negro. Está yendo. Perdón que meto un paréntesis en la bóveda para hablar de alguna estupidez personal. ¿Cuánta gente conocemos? Por lo menos Bocha. De nuestro círculo. Bocha. Yo fui. Bocha. En los últimos dos años. Yo fui el año pasado. Una bocha. Un montón de gente. Hay que ir a Nueva York. Hay que ir a Nueva York, seguramente. Hay ofertas que valen más barato que ir a Miami. Ahora, por suerte, ahora lamentablemente no se puede salir del país con este gobierno montonero, pero generalmente. Montonero sabe la renuncia. Totalmente. Me voy a hacer cubano, así puedo salir del país. Total, balseala toda. Decía, 1977 en New York sale Marquee Moon de Television. Uh-huh. Television es una banda que fue absolutamente efímera. Duró del 75. Donde hasta el 77 sacó el disco. En el 78 sale otro disco, se llama Adventure, su segundo disco de estudio. Se separan. Sí. Los tipos en realidad nunca habían tenido un gran suceso de ventas, digamos. Nunca. En esa época, en realidad, los fenómenos eran muy chiquitos. O sea, lo que dicen muchos con Marquee Moon de Television es: Marquee Moon no vendió muchas copias, pero estoy seguro de que el 90% de gente que compró Marquee Moon armó otra banda. Claro. Sí, entonces, sí, hay como un fenómeno de extensión donde la influencia es más importante que las ventas. ¿Pero qué pasó? Llegaron los 90. En los 90 el grunge copó toda la... El grunge copó todas las airwaves, como dicen los Ramones, las vías aéreas, los videoclips y toda esa cosa con las camisas así como tiene nuestro amigo Cristian. Las escocesas y esa actitud de... Yo pensé que ibas a decir escotadas como las Cristian. No me importa nada y me quiero morir. Y muchos de esos tipos tenían cierta raíz, cierta raigambre en el punk de los 70. Pasa que esas bandas empezaron a nombrar sus influencias a todas estas bandas. Totalmente. Una de esas bandas, una de las unánimemente nombradas, sí, había sido Television. Entonces, ¿qué pasó con Tom Verlaine? Que había sacado una ristra de discos solistas interesantes, algunos, otros no tanto, en los 80. Y sus compañeros, y Richard Lloyd, y Billy Fica, dijeron, vamos a juntarnos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un poco de guita. Año 1990. Esto de Television también, que era como una banda esa que se decía de art rock, era como una cosa así media cool, era cosa artística. Claro, esto del psicodelia. No era pan rock, digo directo, como eran, no sé. Por eso decía lo del post-punk. Claro, por ahí como era como una superación de la cosa directa del pan rock así para adelante. En el caso de Television eran como un poco más. La realidad es que el juego de guitarras entre Tom Verlaine y Richard Lloyd es una cosa que muy pocas veces vas a escuchar en el rock, tipo con un muy buen dominio del instrumento y que se entendían muy bien e interlazaban cosas, jueguitos muy interesantes. En este disco se puede escuchar, todavía no llegué a la historia de este disco, mirá lo que es la cosa. Año 1991. Porque lo estás contando vos, no llegaste todavía. Obvio, a otro hubiese arrancado ahí. Año 1991, se junta Television para hacer unos mangos. En el año 1992, como se estilaba en esa época, como no se estila ahora en la época del revival, no, ahora se juntan para hacer plata directamente. Año 1992, los tipos sacan un disco al que le ponen Television, y ese es el disco que estamos presentando hoy en La Bóveda. Vamos, vamos. Rumaki. Vamos. Ahí está. Muy corta, ya se acabó el tiempo, así que hasta ahí llegamos, gracias chicos. Y lo encuentro peleando con Gordo Local. Totalmente. ¿Y qué pasó con ese disco, David? Ese disco, dijeron, bueno, este tiene que ser el disco con que todo el mundo conozca Television y reconozca esta banda en toda su gloria. Bueno, no pasó. Era el último, no pasó. Eso no ocurrió, señores. Era la última bala en la pistola este. Sí, la última bala en la recámara. Y erraron, le pegaron, sí, al árbol. Claro. ¿Por qué? Fundamentalmente porque este disco, que se llama Television, año 1992, una tapa blanca así con unos dibujitos, es más difícil de escuchar que Marky Moon. O sea, es como más parecido a lo que hacía Tom Verlaine como solista, así medio intrincado, con letras medio raras y momentos de experimentación ya que se van para el lado de la vanguard, ¿viste? Silencios, uh-huh, muy largos, cosas. Si bien este tema falopa, bastante falopa, si bien este tema que estamos escuchando, que si no me equivoco es No Glamour for Willy, puede ser. Call Mr. Lee. No, Call Mr. Lee, que fue el tema del video, fue el tema como del clip. Es bastante parecido a lo que hacía Television, pero un sonido raro. A ver, si bien el grunge había nombrado a todas estas bandas como influencia, esto no suena a grunge, esto suena, sí, a otra cosa totalmente distinta. Entonces, la realidad es que con el disco no pasó mucho. No pasó absolutamente nada, de hecho. Fue un disco bastante vilipendiado en su momento, incluso por los críticos. ¿Qué pasa? Vos ves a una banda que había sido tan interesante y que 14 años después de su último disco saca un disco nuevo que no está a la altura de las expectativas. También pensemos que 14 años después el mercado había cambiado totalmente. Totalmente. Ya estaba MTV, ya estaba los festivales por todos lados. Uh-huh. Distribuir la música sería más simple y demás. Pero por ahí es una banda a la vieja usanza y que... Hay que ver cómo maneja eso. O sea, no, claro, ellos creyeron que volviendo... Hay que llegar, por ahí en los 90 era pegar algo que iba y ahí disparaba. Claro, ellos creyeron que volviendo por sí mismos, uh-huh, iban a generar cierto ruido, sobre todo teniendo en cuenta la cuestión que tenían respecto a todo el círculo intelectual. O sea, ¿viste cómo es? Si los intelectuales te aman, supuestamente vas a ser grosso. Claro. Bueno, eso no pasó porque la cuestión pasaba por MTV y MTV era masividad. O sea, no le tenías que gustar a 20 tipos, le tenías que gustar a 200.000 tipos. Y justo no es el tema, escuchar los temas y no son no el canchero MTV 92. No, claro, es el target de MTV 92 porque no es ni la abrasividad en Nirvana, ni tampoco la cosa por ahí un poco más simpática melódicamente de los Pixies. Claro. Es una cosa rara, es medio compleja y difícil de escuchar, que le va a gustar a los mismos 20 tipos a los que siempre le gustó Television. Uh-huh. Por eso a mí me gusta este disco, por eso me parece un disco bastante digno para continuar el legado de Television. Es obviamente el último disco de estudio de la banda. Y tiene esa cosa de los members only. Claro, bueno, se terminó convirtiendo en eso, ¿eh? O sea, te va a gustar este disco solo si te gusta Television. Claro. Si no te gusta Television, medio difícil. Si no te gusta Television, primero te recomiendo que vayas en orden cronológico. Escuchas el primero, si te gusta el primero, escucha el segundo. Y si te gusta el segundo, escucha el tercero, que es uh-huh. este. Por eso queda en la bóveda ahí, retenido, cual disco en la aduana. No, tocate el huevo izquierdo, papá. No. Tocás ese chiste que después, viste, cuando después, sabe que después lo nosotros. Tenemos que ir a buscar. Claro, y nos rompen el toto. El toto. Pero por suerte para Television, más allá del disco no haber tenido éxito, sí lo tuvieron los shows en vivo, viste, la nostalgia de ver al viejito, uh-huh. que de hecho por eso es que, no solo por el éxito de Television, sino de otras bandas que también se reunieron en los 90, es que termina pasando esto que está pasando ahora, que son todas las bandas, toda banda reunida. Vos fijate las bandas que van a venir acá en los próximos meses. Sure. Pulp. Toda banda reunida, loco. Sí. No hay una banda original. Que Kasabian, boludo. ¿Viste? Pulp, Suede, todas. ¿Viene Kasabian al final? No sé. Sí, dicen que cierra, ¿no? No le importa a nadie Kasabian. No le importa a nadie. El jueves creo que toca, pero se había dicho sí. que no venía. Se habían dicho que se le había reventado el hígado al... De hecho, suspendieron la fecha en Chile. En Chile. Los Puch Nine estaban a las puteadas. Y viste. Creo que hace poco publicaron las fechas. Es la fecha que toca Utopians, ¿no? Sí, señor. Sí, creo que cierran ellos. Y antes de ellos toca Garbage y... Garbage, sí. Otra banda reunida. Claro. Y ahí tenés, igual, bueno, por Shirley Mason la vida. Sí, obvio. Sí. Pero digo, ahí está el drama de las bandas reunidas, que les gusta más a la gente verlos a los tipos tocar sus viejos éxitos que tocar temas nuevos. Claro. Así que Television de cuando en cuando se reúne, tocan. Sin ir tan lejos, Soda Stereo, esos cinco Ríos. Soda Stereo, los Fabulosos Cadillac. Imagínate si se juntaran los Redondos. Sí, no, ni hablar. Andate a tocar a la luna la vamos a llenar. Totalmente. Y imagínate si Soda Stereo se juntaría ahora. Sí, alrededor de la cama. Sí, auspicería de Planta Faithful, perdón. Pero bueno, ahí está. Television sacó un tercer disco, del que seguramente en vivo no tocan muchos temas, llamado Television. Pero acá sí vamos a escuchar un tema. Año 1992, acá sí vamos a escuchar un tema que reivindica el poder guitarrero de una gran banda de punk de los 70, llamada Beauty Trip, el viaje de la belleza, que es básicamente en lo que te inmiscuye Television cada vez que los escuchas. So dope, had a cool shark fin, my humble abode, hey, where I've been, bougie, no applause, for enchilada, senor, extra sauce, just one face cut, and one egg. Put my game back in play. Crystal honey, where you been? Turn a corner, my heart just go boom boom, boom boom, boom boom, boom boom. What care I got wheels and slides, where you got a mind, your paid announcement in pink and blue, shiny vinyl hardware and white socks too, just one face card and one ace, put my game back in place. Crystal honey, baby, where you be? Turn a corner, my heart just go bump, bump, bump, bump, yeah, bump, bump, bump, bump, bump. my time and after two. This magnificent love, me for you. They say it's folly to pay and pay, and you're no good. I guess I like it that way. Just one face cut, hey morning, put my game back in play. Crystal honey, baby, where you been? Turn a corner, my heart just go bum bum. Crystal, hey, where you been? Bum bum. Just one face cut, ain't one ace. Put my game back in play. Crystal honey, baby, where you be? Turn a corner and my heart just go bum bum. Bum bum. Yeah. Bum bum. Bum bum. Yeah. La onda es esta, muchachos. La onda es esta. Soy feliz, soy feliz, soy feliz, la vida es una fiesta. Esa es la palabra. Soy feliz, soy feliz. Todo lo contrario, haciéndote feliz todos los martes por Cíclope Radio. Estamos en la sección Banda de Sonido, le habíamos nombrado. Ya por favor, hay que nombrarla porque como no sabemos qué es. Dejé sonando un poco el tema de The Roots con Cody Chesnutt, el señor con voz finita. De pie, hijos de puta, que dijo The Roots. The Roots, The Roots, por favor, ese puede ser el R, me pareció. Los mejores beats del hip hop. Estamos hablando de la banda de sonido de la película Collateral. A la de Tom Cruise, sí, y Jamie Foxx. Exactamente. Gran película, creo que es la única película que pude ver completa de Tom Cruise. Está la mujer de Will Smith, ¿verdad? También. La señora Jada Shana Pinkett Smith, que tienen los hijos que están sacando temas por todos lados. Sí, así es. Quizás tienen la onda ya que los temas, bueno, se ven que están preproducidos. Todavía obvio. No, todos los amigos. ¿Es la única que pudiste ver de Tom Cruise? ¿El último Samurai no? Completa, sí, en cine, pero un poquito larga. ¿Despedidas? ¿Cómo se llama la de Quisiera ser grande? No, esa es Tom Hanks. No, esa es Tom Hanks. No, tenés razón, Tom Cruise. Ah, la que vi creo que de chiquito es Magnolia. Tom Cruise. Ah, Top Gun. De chiquito, pero... Sí, sí, Guerra de la Remake. Sí. Ah, ¿sí? Remake. Mira. Y Magnolia, bueno, Magnolia, Magnolia es otra. No, pero no pude. Me gusta más el tema de Spinetta igual. Ah, Magnolia. La película de Collateral es la primera que Tom Cruise lo vi, por lo menos quizás, porque no me di cuenta que era Tom Cruise hasta un momento. Aparece con el pelo de los cabellos blancos, barba grisácea. Sí, sí. Otra que vi completa de Tom Cruise fue Tropic Thunder. Claro. Que él hace de... Muy bueno. Sí, sí, que hace él de hace jefe. De jefe. Sí. The Les Grossman. Tiene el pelo blanco porque quiso tomar merca con la nuca. Collateral, que tiene una gran actuación de Jamie Foxx. Genial, fue nominado al Oscar Jamie Foxx por su actuación. La historia es bastante simple, corto. Sí. Jamie Foxx es un taxista. Sí, perdón, igual el Oscar lo ganó por Rey. Che, el Oscar fue nominado. Claro. Como no principal, sino actor de reparto. Exacto, tuvo reparto. taxista que levanta a este señor de Vince. Que seguro que agarra el reloj y pone el asiento adelante para que no lo vea, sí. ¿Viste? El apoyo cabeza. En fin, levanta a Vince, que es Tom Cruise, que termina, o sea, le dice, mira, necesito hacer un montón de trámites esta noche, de la noche yankee, tipo, cuando salen todos de laburo 6-7, tipo, dice, mira, suena medio raro, me voy a dejar de trabajar, mira, te doy una luca verde. Sí, si te sos mi chofer designado por la noche. El tipo obviamente agarra viaje. Al claro, principio, porque es un taxista. Claro. Perdón. Me voy a quedar callado. La brillante. Los efectos, por favor, de la batería. Están por ahí dando vueltas. Empieza a hacer sus viajes. Un par de viajes sin problema. El tercero le pareció escuchar un tiro, pero bueno, puede haber sido un. En New York, tiros hay por todos lados. Por cualquier lado, por las autopistas. Ya al tercero le cae un tipo desde un cuarto piso encima del capot. Dice, bueno, acá hay algo sospechoso. Sospecho algo. Y cuando viene corriendo Tom Cruise y dice, rajemos. Bueno, termina siendo un asesino a sueldo que hace sus entregas de la noche. Ajá. Sus deliveries. Todo esto mientras con música. Tom Cruise termina siendo un asesino a sueldo. Sí, exacto. Este otro sigue siendo un taxista. ¿Y con qué musicalizan todo esto? Hay música incidental, como podemos escuchar. Está mezclado en la banda de sonido. Eso es lo que me gusta de esta banda, de este álbum. Tiene tanto la incidental como los temas mechados. Ajá. ¿Son esas bandas de sonido que tienen diálogos también de la película o no? No tiene diálogos. Hay algunos que le añaden. Esto que escuchamos es alguien que tiene tres temas. Un señor se llama Tom Rothrock. Ajá. Que esta es con el tema con el que abre la banda de sonido. A mí me encanta uno que el tema 5 que voy a poner ahora, que lo usé en nuestros años con Rodrigo en Radio Tea como informativo, que tiene unas guitarras. ¿Y este de quién es? De Tom Rothrock. Ah, del mismo. Que hace mucha de la música incidental. Es el de los incidentales, claro. Es Rolling Crumbling. ¿Cuánto dura una música incidental? Esto, ¿cuánto? Son 3 minutos, 30 segundos, ¿cómo la hacen? 2 minutos, 21 segundos, el primero era 2 minutos. El último después lo lupeas. El claro. Primer tema se llama Briefcase, que es cuando hacen los primeros planos de detalle del maletín con el que anda Tom Cruise antes de subirse a todos lados, que obviamente donde lleva el armamento. Y la data de la gente. Exacto. Después los temas que podrían escuchar, esto es todo mientras hay sonografía de la noche de la ciudad estadounidense, geniales tomas, sí. La verdad es película para recomendar. De acción y también por estas imágenes, si te gusta lo que es este tipo de cine, de tomar imágenes pictóricas. Paisajísticas, de paisaje. Sí, paisajísticas, de una ciudad además, no cualquiera. Uh-huh. Y lo va mechando con canciones como la que escuchábamos de los Roots. Otro gran banda que está incluido es Caléxico. Caléxico, sí. Su canción Gueiro Canelo. Vamos a escuchar. Esto cuando van al boliche cubano, ponele. Cuando van a un lugar. Así medio mexicanote. De hecho, exactamente. Tiene un hit del momento como para poder asegurarse que pueden vender el disco también. Venderle a alguien el disco. Es el de Audioslave, Shout on the Sun, que bueno. Ya puse sí. En estos segundos y ya saben cuál es. Sí, muchas veces las bandas de sonido tienen, o sea, las edita una compañía y mete todas sus bandas a la compañía. Suele pasar. Pero lo que tiene, que a mí me encanta esta película, que hay pocas películas, o sea, todas aparecen y. Todas aparecen en un momento. O sea, porque es un momento que es solo para la canción. Hace de clip. Exactamente, hace de clip. Después hay un tema de Paul Oakenfold cuando van a una de las discos. No a, la importa, disco, a la disco, a la disco. A la disco. Que esta escena de acción es genial. Tremenda. Una escena de acción con. Donde se pudre todo. Momento que se pudre todo mal. Y esta música le queda perfecta. Gran dirección también de esta película. Sí, el director es Michael Mann. Que vi más películas de él completas que Tom Cruise. Por ejemplo, está El último Mohicano. Sí. El chico la habrán visto. Está Fuego contra Fuego. Creo que Travolta y. No, Pacino y. Pacino y De Niro. Y De Niro. Ah, está Val Kilmer también. Ashley Judd, Natalie Portman, en fin. Una Portman muy jovencita. Uh-huh. Y tenía. ¿Cómo es? ¿Sí o no, Natalie Portman? Sí. Fuerte, ¿no? No. Mira, yo te digo, sí, incluso en León el Profesional. Cuando no, vino acá, tenía 9 años. No, tenía 13. Cuando vino acá, cuando vino acá a buscarlo a Gael García Bernal, sacada en Ezeiza, no te compró, claro. No te compra nunca. Ahí era cuando había que ir a encararla, ¿no? Era sí. Ahí. Te dejó por esta puta. Claro, por esta sudaca de mierda, vení, yo te conmigo. Yo me acuerdo la foto de la piba desencajada en Ezeiza, increíble. No, esa era la merluza. Además de dirigir a la señora del señor Smith, también dirigió al señor Will Smith en Ali. ¡Ah, oh, qué poronga! No. ¿No te gustó a Ali? No, me gustó. Nah, déjate joder. No, yo me reí mucho. Me gustó. Cuando había yates de Will Smith que empezaban a decir como, bueno, estoy por empezar a tener Parkinson. A mí me Will Smith es como, nunca puede dejar de ser el príncipe de Ali rap. Mental, príncipe que está bueno. Yo no vi la es el príncipe y dije, del rap. Si está Ponte Resorato. Totalmente, boludo. Voy a ser el príncipe de todo Bel Air. Había un solo doblajista que hacía las voces de todos los americanos. Eran todos. Porque era ese el tema. Si ves, por ejemplo, yo vi mil veces películas de Wesley Snipes y era la misma voz. Y en Los, los Simpsons, el doblajista en una tira. Y soy la voz de Will Smith en El Príncipe de los Simpsons. Totalmente. En Los Simpsons la tira. Qué nerds que somos, Dios mío. Michael Mann también dirige otra película que no fue tan buena. Fue el director de la serie de Miami Vice. Después dirigió la película. A mí nunca me gusta mucho, pero la banda sonido de la película la vi y la vi completa por eso, nada más. Por la banda de sonido también es similar a esta. Mentira, porque estás enamorado del negro Jamie Foxx. No. Jamie Foxx. ¿Qué más está en la banda de sonido de esta película? Hay un señor que se llama James Newton que hace mucha de la música incidental también. Uh-huh. ¿Pero es un disco largo? O sea, ¿son tiene 16 temas. Que varían. Bueno, los incidentales son más cortos. Claro, por supuesto. Tiene, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5 temas este señor James Newton. Se llevó unas regalías el señor. Se llevó varias regalías. Bien por él. Hay un Requiem, o sea, hay uno que es un tema que es el final, que lo hace James Newton, que se lo escuchamos. Y además hay un Requiem extra de Antonio, que sean los créditos, si no recuerdo mal. Sí, que vamos a pasarlo rápido. Hay un tema de con el paisajista, con los temas paisajistas de Miles Davis, que te quedas tranquilo. Sí, totalmente. La época más falopa de Miles. Totalmente espectacular ver esto. Y el tema con el que vamos a cerrar. No, ¿sabes cuando está Miles Davis? Hay una escena. Es la acción esta, hay una persecución. Hay una escena donde ellos van a un bar de jazz. Sí. Y hay un chabón que como que hablan de Miles Davis. Ahí hay como una escenita donde está este. El muchacho. Ahí, Miles, antes de irnos con el tema. Que es parecido con el que abrimos. Quiero pasar, si toma bien YouTube, que me dejó de cargar, que hay un tema que pasaron que yo no había encontrado en el álbum de la banda de sonido, que es el único que no está. ¿Saben de quién es? De un señor que hablamos hace poco, la semana pasada. Dylan. No, más. Tenía muchas chances. Podía ser tranquilamente. Un señor que. El que igual dijo. Canciones la semana pasada, no las últimas 25 las semanas. Las últimas 25 anteriores. ¿Quién es? Nombre, no sé. La vamos a adivinar. Decime una pista. La semana pasada hablamos sobre su musa inspiradora. Perdón, gol de Gustavito Santaolalla. Exactamente. Gol de los Push 9, Argentina pierde 5-2. Oh. Desinformando a la gente. Ah, este tema. El tema Iguazú de Gustavo Santaolalla, que obviamente la puedes encontrar, creo que en el 50% de las películas de Hollywood encontrás un tema de este Santaolalla. Qué raro que no haya puesto la banda de sonido para cobrar guita. Santa Olalla, que le encanta la guita. Tranquilamente, no sé, Santa la olla. Pedido mucho. Santa la olla, como. ¿No? Sí, como las manos de Filipinas. Nos vamos a ir entonces con el soundtrack de la película Collateral con un tema de Groove Armada, Hands of Time. Luego, vamos a gran pasamos tema. Groove Armada en todo lo contrario. Groove Armada, papá. De Television a Groove Armada, sí, papá. Así, sin solución de continuidad. En dos pasos. Entonces empezamos con The Roots, nos vamos con Grupo Armada como para cerrar el círculo. Escuchamos la canción Hands of Time. Just getting ready to swing, knocked me out. No nos escuchás en la radio, nos escuchás en tu teléfono, nos escuchás en tu notebook, nos escuchás en tu netbook, nos escuchás en tu computadora, nos escuchás en tu tablet. Todo lo contrario.com.ar. Hace muy poquitos días salió el segundo disco de Les Amateurs, una banda en la que se reúnen el gnomo de la Filarmónica Cósmica, pibe que están en Onda Vaga, Nico Sorín, estudiantes de Berkeley, un quilombo bárbaro de amigos que solamente quieren tocar música. Escuchen este tema, se llama Tormenta Mental, es un instrumental, pero es un viaje. todos hacen todo lo mismo. Nosotros, todo lo contrario. My life is starting over again, my friend. Say I'm back again. Este señor que escuchan ahí cantar, ese señor Ian Johnston. Este es el Covereando, así que lo elegimos. Bandas que hacen temas del señor Daniel Johnston. La primera banda que traje salió en un compilado que se llama Coloreando Daniel Johnston. Que la pueden buscar, la pueden googlear. Si no, la dirección de la página es como una central ahí que está todo. Es flavors.me/coloreando Daniel Johnston. Tienen un blog, explican un poco de qué va la cosa. Bandas nacionales, ¿eh? Hay bandas de todos lados. En realidad es un compilado español. Ah, mira. Que salió en cassette. En realidad está, o sea, para bajar online. Y salió en cassette, de colores, bla, con un librito con dibujo de Ian Johnston, que venía con, a su vez, con unos crayones para, digo, para colorear a Ian Johnston. Ahí venía el chiste y la cosa. ¿Pesaba como el libro o no? En ese... No, es un poco más finito. En ese tributo hay bandas de todos lados. Entre ellas, una banda argentina, que es la primera que vamos a escuchar, que se llama Valentín y los Volcanes, que hicieron un tema de Ian Johnston que se llama Fish, que salió en un disco del 2013. Bueno, recuerdo que ellos lo bautizaron Nunca Seré Una Canción en la Radio. Nunca Seré Una Canción en la Radio. Valentín y los Volcanes, el primer tema de Ian Johnston en este Covereando de la noche. Vamos a escucharlo. Ese fue el primer Covereando Valentín y los Volcanes, haciendo a Daniel Johnston, para quien se sube ahora. El segundo también ha sacado de otro tributo a Daniel Johnston, que este es el Yankee Internacional, se llama The Late Great Daniel Johnston Discovered Covered. Este salió en 2004, ahí ya hay otra gente, como, no sé, Teenage Fan Club, tenemos a Eels, TV on the Radio. Todo después de que salió la película, ¿eh? No sé qué año la película. Esta es 2004. 2003 creo que es The Devil and the Dead. 2006. A ver, ¿para qué lo buscamos? Tengo la duda. ¿Qué duda tenés? Ah, está también Tom Waits. Hay una versión de Tom Waits que es la que cierra el disco, que es muy extraña, muy colgada, muy... Muy Tom Waits. Muy Tom Waits, que está buenísima. El disco, repito el nombre, de Late Great Daniel Johnston, Discovered Covered. Es una etapa que está Daniel Johnston mirando como una tumba, así como... 2006 es el documental, muy bien. 2005 sí dice acá. Y 2004 es el disquito esto. Así que estamos ahí. Está bien, 18 temitas, que hay de todo. Uno de ellos es Beck. También no me gusta demasiado Beck, pero la versión que hizo de un clásico por ahí de Daniel Johnston, si lo podemos llamar clásico los temas de Daniel Johnston, es ese True Love Will Find You in the End, que es un gran tema que dura, la versión original dura 1 minuto 25, la versión de Beck dura un poco más de 3 minutos y está buena, escúchenla que está, vale la pena. Just who was your friend? Don't be sad, I know you will. Don't give up until true love will find you in the end. This is a promise with a catch. Only if you're looking will it find you. 'Cause true love is searching too. How can it recognize you unless you step out into the light? Don't be sad, I know you will. Don't give up until true love finds you in me. Just who was your friend? So don't be sad, I know you will. Don't give up until true love finds you in the end. True love will find you in the end. Todo lo contrario, es un programa hecho con tanto amor. Tenemos leche por kilo. Que necesitábamos esta sección. Con dos alitas. Don't move. I'll go get you a towel. El Dos al hilo de sobramía es sobre chicas, de minitas, sobre minitas y sobre unos tipos de minitas especiales, por ejemplo, Kind of Girls o los famosos. Happens in her side. Oh, You can see how hard she is. You think you're very wise, but she will run away from you before you realize she's gone. She's gone. Esos eran los Zombies con Kind of Girl, versión remasterizada en estéreo, como me picaba acá a diferentes volúmenes. Habíamos escuchado primero a My My Kind of Girl de los Ramones y cerramos con un tipo de chica especial de Edwyn Collins, A Girl Like You. Cause I never known a girl like you before. Que para... me quedo, había quedado colgado. Había que cantarla. Había que cantarlo. Fue contratado por el Elevation, que era una subsidiaria de Creation Records. ¡Basta de Creation! Exacto. Así que oda a Creation Records y a Edwyn Collins con A Girl Like You. Now just like any song from days of yore, here you come a knocking, knocking on my door. Well, I've never met a girl like you con uno de sus integrantes, con Vicentico Fernández. Buenas tardes para nosotros, felicitaciones, Vicentico. Pavarotti, ¿qué pasó? ¿Arrugó? Pavarotti estaba enfermito, pobre. Está enfermo, bueno. Vos abrigate por la duda, querido, muchacho. Sí. Yo estoy abrigadito. ¿Qué tal ustedes, muchachos, ahí? Bien, acá, enloquecidos. ¿Todo bien? Como decías vos antes, quizás para nosotros no es importancia, no le damos importancia, pero la gente le da importancia y nos enloquecen a nosotros. Desde temprano, así, la mano telefónica. Sí, ¿estás nervioso? ¿Cómo? ¿Estás muy nervioso? No, no, me ponen nervioso los baches estos. Los baches, los silencios, ¿no? Sí. Pero bueno, sí, escuchame una cosa, mi animal. Esas cosas que pasan en la televisión. ¿Pegaron pasito? ¿Pegaron pasito? Hablamos al mismo tiempo, escuchame, no escuchaste lo que te pregunté. ¿Cómo no te escuché? Es un bajón, ¿no? Sí, es un pegaste bajón, pasito. No te entiendo nada, no sé, hablamos al mismo tiempo siempre. Yo creo que después de esta conversación se va a inspirar en algún nuevo tema. Porque se me canta, pensé que vamos a hacer otra cosa, disculpen chicos, pero estaba colgado. Vamos a escuchar de Sutons. Sutons, una banda creo que no fue muy valorada, yo la voy a valorar acá, One la voy a reivindicar. Va a escuchar Pressure Point, un tema muy One bonito hit. De Wonder. Mejor que no pegar ningún hit, así que. Ah. Escuchemos de Sutons ahora, dale. All my pills and I'm acting so well. I ain't been cheating, there's nothing to tell. Why all this pressure, I don't understand. When all of my neighbors, I lend them a hand. Doctor, oh doctor, I'm willing to learn. While all of my bones really toss and they turn. Mother, oh mother, I'm begging you please to rid me of madness and cure this disease. Llévanos con vos. Todo lo contrario en tu iPod. Todolocontrario.com.ar. Bueno, para los que se nos unen, porque ya se cansaron de mirar SportsCenter durante todo el día. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, recién llegó. El partido de Argentina que ganó 2-1, con una actuación horripilante, pero como siempre con Messi. Les contamos, para usted, para vos, mi amor. Que el 9 de noviembre en el emergente no es el festival donde se caen mamparas de Macri, el emergente es un boliche en Gallo 333 a un par de cuadras de Corrientes. Todo lo contrario presenta nuestro primer festival multidisciplinario, que es lo mismo que decir vamos a poner un montón de cosas que nos gustan. Va a tocar Barbie en su modo acústico. Seguramente no va a venir sola, ustedes dijeron va a venir sola, pero como no sabe tocar la guitarra, seguro que no va a venir sola. No, para que cuando vino antes de irse a Nueva York vino y tocó la viola. Ah, pero tocó con cosas también. Bueno, pero para que está entre los 100 mejores guitarristas de Argentina. Está entre los 100 mejores guitarristas argentinos. Tremendo. Bueno, va a venir, va a tocar Barbie para todos nosotros. Igual es con amor esto, no vayan a decir a Barbie que la estamos barriendo. Ella sabe que la queremos. Y ella sabe de sus talentos con la guitarra. Que va a tocar el 9 de noviembre. Y además de tocar ella el 9 de noviembre, va a haber una pequeña feria de discos Scatter Records y alguna otra cosita más que no les vamos a contar. Van a poder ir a comprar discos. Van a poder ir a comprar discos independiente, por supuesto. Van a poder comprar fotos. Van a poder ver primero y comprar segundo fotos con nuestra amiga Lu Ejido y quizás algún amigo más que se nos acerque ahí en el cuartito del costado del Emergente, para el que no conozca. Van a poder tomar birra. Barata para lo que se suele tomar. Van a poder escuchar música. Vamos a pasar unas canciones. Vamos a pasar unos videos también. Exacto. A ver, todo eso. Música en vivo, música grabada, música envasada, música fotografiada. Música regalada también, porque va a haber una caja con discos de Todo lo Contrario. Hace mucho que no hacemos sorteo, dicen los que nos escuchan siempre. Sí, pero ¿sabes por qué? Porque estamos guardando toda la lechita para el 9 de noviembre, donde van a tener una caja llena de discos para llevarse. Vamos a repartir, ¿viste? Como hacen en la sociedad de fomento, un numerito a la entrada. Y te llevas la cajita feliz. La va a sortear seguramente Marcelo Pompey, que va a venir. Va a ser el que va a sacar el numerito. Así que ahí está. La entrada todavía no lo decidimos, pero como corresponde va a estar a precio popular. Ya iremos anunciando por redes sociales y todos esos lugares lindos del mundo. No falta mucho. Vayan agendando 9 de noviembre, el Emergente, Ciudad de Buenos Aires, Capital Federal. Estamos a 16 de octubre, son 14 y 9, 23 días. 15, son 31 días. Son 31, 24 días. Falta menos de un mes. Vayan agendando, no se pongan nada ese día. Es viernes, no me rompan las bolas con esto. Me tengo que levantar temprano. Si te tenés que levantar temprano un sábado, te jodés. Pero igual no vamos a terminar muy tarde, porque el horario de apertura de las puertas es 20:30. Pueden venir, vamos a estar nosotros, vamos a pasar unos discos, vamos a tomar una cervecita, vamos a fumar un porro ahí en el patiecito del Emergente, y después vamos a escuchar un poquito de buena música. Y te vamos a pasar un pelpa. También. A ver qué haces con eso. Bien. ¿Tienen algo más que decir? Dibujar, seguramente. Nada más. Entonces, no, que estamos muy felices. A mí, vamos a escuchar al señor Xavier Rudd. ¿Quién? Xavier Rudd. Después te cuento más del muchacho. Por favor. Un poquito y creo que te va a gustar Fortune Teller del señor. Well, I see this is my window. See it in your mind, and this is all again. que el reggaetón y la integración a Latinoamérica es el avance de las mafias maras. Jamás en mi repertorio estaría una Teresa Parodi, un Víctor Heredia, un Gil de acordeón. Jamás. Ustedes que son padres de familia. Bueno, faltan 20 para las 12. Estás escuchando todo lo contrario aquí en Ciclope Radio. Yo el fin de semana me tuve que ir a laburar a Mar del Plata. ¡Está! La pasa mal el tipo. Sí, fue, igual fui y vine. Quedé tranquilo. Muy linda Mar del Plata sin gente, Muy, muy buena. Bueno, no la, sí, no la conocía. Creo que no hay un lugar feo. ¿En qué fuiste? ¿En micro, auto? En auto. ¿Paraste en Atalaya? Paré en Atalaya. La primera vez que. Es la tercera vez que paso por Mar del Plata. Es la primera vez que paro en Atalaya. Oh. Las tres veces, dos veces fin auto y una vez fin avión. Dos veces por laburo, sí, una vez que me tocó ir por laburo fin avión. ¿Cuánto tardas en avión? ¿Tardás más que 45 minutos. ¿Está más tiempo en el aeropuerto que? Media hora en el check-in y 45 minutos en el avión, 50 como mucho. Y una vez me tocó ir por cuestiones así familiares, estaban cerrados los padres y me dijeron, che, Grecia, ¿conocés Mar del Plata? No, bueno, vamos. Y fuimos a Mar del Plata. Las dos veces que me tocó ir, esas dos primeras veces, atestada de gente, la ciudad pleno verano. Por supuesto. Era Florida y Lavalle. Todo el tiempo, en todos lados. Sí, un espanto. Sí, horrible. Y esta vuelta me tocó viajar este fin de semana. Poquita, o sea, el público y la gente normal que vive ahí. Uh-huh. Y la verdad es la Barcelona de Argentina. Es muy bonita, Mar del Plata. Es lindísima Mar del Plata con poca gente. Sí, sí, sí. Bueno, me tengo que ir a laburar a Mar del Plata. Tuve que ir a cubrir el lanzamiento de un disco de una banda de reggae. Uh-huh. Y el Jeite. Dread Marai. No. Y el Jeite es que. No, un palidez. Tampoco. Que tocó antes. Puedo seguir, viste que hay como 10. Hay un montón. Tocó una banda que se llama Déjame Libre, que se presenta como una banda de reggae, pero en vivo no es tan banda de reggae. Lo que estamos escuchando ahora se llama Ritmos del Mundo y es medio reguero. Pero tiene como una cadencia. Tiene una cadencia distinta, no es roots. Pero es una banda. La verdad que a mí me sorprendió en vivo las formaciones: batería, dos violas, una de ellas es la del cantante, bajo, trombón y trompeta. La línea de brass está por delante de la banda, todo el tiempo. Y la mayoría de los riffs la lleva la línea de los vientos. Uh-huh. No han editado disco todavía, tienen algunos temas dando vueltas por ahí. ¿En qué lugar los viste? Los vi en Gap. Ajá. Uh-huh. En Cap fue donde tocó Ramones cuando vino aquella gira. Sí. Sí, bueno, cuando les hicimos la nota para el programa en el que fui, el cantante dijo: ¿cómo no estar contento de estar tocando acá si acá tocaron los Ramones? Fue claro. Lo primero que dijo el pibe. Que como estás escuchando, no hace nada parecido a los Ramones, pero sin embargo, fanático. Pero vio lo que es el fárrago de las influencias. Claro. Bueno, la cuestión es que estos pibes se llama Déjame Libre, no sacaron disco todavía, tienen como una carrera muy pequeña, muy así como breve. Empezando, claro. Empezaron con el lugar casi vacío y terminaron 20 minutos antes de que salga la banda principal, y la verdad es que la gente quedó incendiada con ellos. Yo nunca fui a Gap. ¿Cuánta gente calculás en Gap? ¿Cómo, cuánta gente entra? 1500 personas. Ah, es grandote, es un teatro, ponele de acá, una cosa así. Un poquito menos. Ajá. Un poquitito menos. Okay. Tiene una disposición medio rara Gap, igual. Porque tiene como unas gradas arriba, como si fuese unos reservados. Es un boliche, en realidad. El que le gradas dejaron arriba, que a lo obras, ponele. La platea de obras, una cosa así. No, mucho más chico. Más chico. Muchísimo más chico. Pero sí, unos escalones altos para atrás, tipo tribunita. Ah, ok. Y arriba tiene como un anillo donde podría ir gente parada, pero la verdad es que es la única vez que fui a Gap y no sé si hay gente parada ahí. Uh-huh. Digo, ahí a lo museum, decís, como pasillos de arriba, te puedas subir y ver la banda desde arriba. Claro, desde arriba, pero es un lugar como medio chiquito, medio exclusivo, pareciera que es. Tiene dos barras metidas como si fuese en el medio del, atrás del campo. Y si vos el barras chico, por todos lados. Si vos el chico de la tele no entró ahí, debe ser como mega exclusivo. Vos, ¿sí? ¿Por qué? No, pero fue así. No fui nunca porque no soy marplatense y porque no me tocó ir. No, digo, vos fuiste el chico de la tele que fue a grabar ahí. Si no te abrieron el VIP ese, es porque debe ser mega, mega VIP. No, igual no estaba lleno. Así que no hizo falta VIPear nada. Caminaba y llegaba. Sí. La cuestión es que los de Jamil Lure me sorprendieron gratamente. Estoy a la espera de que editen algo y poder presentarlo mejor acá. Uh-huh. Lo que tenemos es muy reguero de ellos, pero para los que no son tan fanáticos del reggae y les gusta más la movida que tiene que ver con el afrobeat, con el funk, vendemos bastante bien. Sí, siempre. Y con algo medio drogón. Que pasa hacen, que para ir a Argentina bueno. Sirve esto. Te meto el reggae, te entro por el reggae que hay público y después claro. Te mando la otra sí, por otro lado. Sí, es cierto eso, pero y que fue de hecho lo que terminaron haciendo. Claro. Entraron un poquito por el reggae y yo veía público de la banda que tocaba en Gap y se los quedaban mirando como diciendo, loco, esto que están haciendo está bueno. Uh-huh, ¿viste? Claro. El conductor del programa que yo, que se llama Alex Batista, es el director de la orquesta de Diego Torres, es un músico de la zamputa. Uh-huh. Y se quedó, me decía, yo no puedo creer lo que están haciendo estos pibes. Para que un chabón que toca con Diego Torres, todo lo que vos quieras, pero es un tipo que director de orquesta. Toca 16 instrumentos, claro. Canta, ¿entendés? Y hace cualquier. Y que diga eso de una vez, a mí me sorprendió bastante. Me sorprendió, aparte, coincidir en el gusto con él, los dos, sí. pensar exactamente lo mismo. Pero bueno, escuchábamos recién El Ritmo del Mundo de Déjame Libre. Lo que les propongo escuchar ahora es un tema que va a formar parte del disco, pero probablemente no suene como suena ahora porque el disco aún no salió. Es un poquito de reggae, presten la atención a los detalles y a los arreglos que hay, que no son tan regueros y que van con una búsqueda un poquitito más profunda que el reggae. Esto es Disco de los Déjame Libre, banda marplatense que tuve la suerte de ver en Mar del Plata justamente. Fui a laburar y me traje una bandita que me gustó mucho. Acá en Todo lo Contrario. Abre tus ojos y no esperes ver mucha afinidad. Nada en especial. Abre tus manos y no esperes más. Pocos te darán algo de verdad. Pesan tus cimientos. Pesan tus lamentos. Pesan tus cimientos. Pesan tus lamentos. Si no sería un espanto, ¿no? Si estuviera yendo para atrás sería una cagada. y sería puto por lo verde. Mommy says you broke the hi-fi. I believe her. Don't do that again. Cíclope Radio. Desde Buenos Aires, Argentina. Un rayo de elegancia sonora. They're really rocking in Boston and Pittsburgh, PA. Año 1958, recién empezaba, enero de 1958, y el señor Chuck Berry, el padre del rock and roll, decide continuar su hit anterior, Rock and Roll Music, justamente con un tema muy sugestivo, que de tintes pedófilos, que se llamó Sweet Little Sixteen. Es legal, 16 es legal. Y que fue su gran hit hasta My Ding-a-Ling, otro tema súper sugestivo, ya que llegó al número 2 en los charts, en la cosa de lista de popularidad de los Estados Unidos. Sí, después lo cantó Milhouse y Skinner casi lo mata. Ese es My Ding-a-Ling, el del 72. Este es Sweet Little Sixteen, año 1958. Chuck Berry lo escribió, Chuck Berry lo cantó. El lado B fue Reeling and Rocking, otro tema bastante conocido de Chuck, que en esa época, recordemos, se estilaba sacar singles. Bueno, Chuck Berry, 1958, enero, es este tema, Sweet Little Sixteen, que si ustedes lo escuchan, yo supongo que... Ponémelo de vuelta, Andrew. La melodía, si no les remite algo, ahora se los vamos a pasar. Bueno, final. Año 1963, 5 años más tarde, salió esta canción. Sí. Y me parece que... ¿Sabes a qué más me hizo acordar? A ver. A Hound Dog de Elvis. Claro, bueno, tiene el mismo inicio. La primera línea de guitarra es... El mismo inicio. Marzo de 1963, Surfing USA, y el segundo disco de los Beach Boys era editado y tenía como primera canción justamente el tema que le da título al álbum, que lo escuchamos acá, que fue otro recontra mega hiper archi hit, que fue el primer gran éxito de los Beach Boys, que aparecía en el año 1963 como escrito únicamente por Brian Wilson, pero tenía una sugestiva similitud con la línea melódica. Pero presumo que Brian estaría totalmente drogado, sin entender nada. Little Six. Lo escuchó ahí por ahí y dijo, después ni se acordaba ni lo robó, pobre Brian. Resulta ser... Perdón, se merece que lo hayan echado a la mierda de esa banda. Resulta ser que, escucha esto porque es buenísimo, Chuck Berry escucha esta canción. Sí. Que, a ver, su Sweet Little Sixteen había sido un recontra hit. O sea, es como, viste, robarle a lo más conocido de lo conocido. Uh-huh. Y dice, che, esta se parece mucho a mi canción. Demanda por copyright a los Beach Boys y le gana a los Beach Boys. Así que en toda reedición que uno encuentre hoy de Surfing USA, que se reedita junto con el tercer disco de los Beach Boys, Surfing Safari, ahora en CD, la canción aparece como coescrita por Brian Wilson y nuestro amigo Chuck Berry. ¿Por qué? Porque la letra es muy distinta y tiene que ver... Lo bueno es que cobró doble regalía. O sea, él hizo un éxito, cobró muchas regalías y los Beach Boys se cansan. Le hacen más regalías todavía porque digamos que la letra no era de él. Y la letra también... acá está, el shade es el siguiente. El surf estaba de moda cuando los Beach Boys empiezan a aparecer. Entonces, ¿qué hacían? Agarraban melodías, hay varias de este periodo que son bastante parecidas a otros temas anteriores del rock and roll. Agarraban una melodía, le ponían una guitarrita surf, le cantaban algo que tenía que ver con el surf arriba, sí. Y pum, listo, tenemos un hit. Esa era la fábrica de éxitos de Brian Wilson antes de volverse loco y empezar a hacer Smile y toda esa cosa. No se vayan a creer que Brian Wilson siempre fue un genio como Van Morrison. Como Tinelli. Claro, Tinelli. Arrancó choreando como loco a cuatro manos. Y Surfing USA, que fue uno de sus más grandes éxitos, es un gran ejemplo de esto. Que además le choreó, es como, o sea, va a chorear y toca el timbre, porque le robó a uno de los grandes éxitos del rock and roll de los 50. Como decíamos, el éxito más grande de Chuck Berry, ni más ni menos. O sea, que es como decir, de una de las instituciones del rock and roll, que era Sweet Little Sixteen, este tema medio pedófilo. Ahora, con este tema de los Benjis, ¿sabría que sea un tema que haya... ¿Puedes prohibir que pasen el tema si te lo afanaron o solamente puedes pedir que hicieron, te solamente hicieron hacer eso con Jimmy Page y no pudieron? Solamente podés pedir que te que te reconozcan en... Entonces empecemos a agarrar todas las melodías famosas y hacemos un hit, porque nosotros le con todo lo contrario. El chiste es ponerle una letra distinta. Claro. Vos choreas la melodía, pero también la puede hacer en 7, ¿cómo es? Son 7 con 8 compases. Claro, en 4 compases, okay, o cuatro lo compases. Subís un poquito. El problema también está con la cuestión del sampler. Los primeros hip hoperos tuvieron que pagar. En realidad, claro. Le pagaban al que la registraba, no al que la componía. Claro. Al intérprete. Con el baterista de James Brown, que es la batería más ampliada de la historia del rap y del hip hop, pero el baterista de James Brown no vio un mango, lo vio todo James Brown. Claro, porque él era el intérprete. El poseedor del copyright, claro. Que ese es un poco el yeite. En esta época los copyright eran un poco difusos, pero Chuck Berry, al igual que Little Richard, los negros que inventaron el rock de los blancos, eran tipos bastante vivos, no era ninguno boludo. Y y cuando pasó esto de Brian Wilson, que recordemos, a principios de los 60 los Beach Boys en Estados Unidos eran la banda y se le fueron a chorear a Chuck Berry. Así que bueno, Surfing USA, lo lamento por todas sus madres, que seguramente son las que le gusta este tema, porque no le gusta más que a las madres, a las abuelas. Entonces escuchemos la original, la de Chuck Berry. Escuchemos entonces Sweet Little Sixteen, un riff de guitarra a los palos, porque Chuck Berry era un gran guitarrista, es un gran guitarrista, aunque ahora no puede ni tocar. Million, a famed autograph. Her wallet filled with pictures. She gets them one by one. Becomes so excited. I watch her look at her run. Oh, mommy, mommy, please may I go? It's such a sight to see. Somebody steal the show. Grown-up blues, tight dresses and lipstick. She's sporting high-heel shoes. Oh, but tomorrow morning she'll have to change her trend and be sweet 16 and back in class again. But they'll be rocking in Boston, Pittsburgh, PA, deep in the heart of Texas, and round the Frisco Bay. Vestí un santo de madera con nosotros. Seguinos en Twitter en @radiotlc y buscanos en Facebook como Todo lo Contrario en Ciclo Per Radio. Thank you. Bueno, nos vamos a ir. Esto fue todo. En la semana tendrán el podcast para escuchar en todolocontrario.com.ar. Le mando un abrazo al pibe que me acaba de seguir y se puso de nombre de Twitter el nombre del disco de Simón Fuga. Muy bien. Son los fans, así. Sí, los fans. Para irnos. Vamos a irnos con White Zombie, un tema muy bonito. Para que se vayan saltando arriba de su cama, desnudos, moviéndose para todos lados. Gracias por haber asistido a esta hermosa velada. Nos estaremos otro viendo. Otro tema de soundtrack, luego basta. Nos estaremos viendo nuevamente el próximo martes, acá por Cíclope Radio. Hasta luego. Haciendo gracias. Otra cosa. Hoy cantamos las 40. No nos cantaron las 40. 40.